FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Educación, política, historia, sociedad e ideología. ¿Era en ese orden? ¿O política, sociedad, historia, ideología y educación? No lo recuerdo, pero no interesa porque lo importante no es el orden, ya que estos conceptos son inseparables, al menos en la realidad en la que el hombre se desenvuelve. Cuando pensé, o pensamos, tampoco lo recuerdo bien, en escribir esta editorial, se atravesaron muchas ideas, pero en nuestras mentes. Y para no aburrirlos, elegimos algunas para compartirlas con ustedes. Cuando comenzamos con mucho palo, pensamos en la posibilidad de un espacio que nos permitiera a los docentes reflexionar sobre la educación y la necesidad de organizarnos sindicalmente, como herramienta de lucha. Pero no sabíamos bien qué perfil darle al programa. Y en el andar lo fuimos definiendo en conjunto. Nosotros, Docentes en Lucha como agrupación, ustedes, los oyentes, y todos los que participaron cada domingo en la radio. Y concluimos que si en algún momento dudamos del perfil político que queríamos darle, el trabajo en conjunto, dialéctico, terminó por confirmarlo. Fue entonces que estos conceptos se fueron ordenando, o mejor, interrelacionando con mayor claridad. Todo acto que realiza el ser humano en el ámbito público es un acto político, que por supuesto tiene responsabilidades, trae consecuencias, está impregnado, consciente o no, por ideología, entendida esta como un sistema de ideas y valores. Y como toda acción que realiza el ser humano, está inmersa en una sociedad determinada y con una historia que le dio origen e identidad propia. Una historia pasada y una historia presente en la cual ese ser humano puede actuar para transformar o para adaptarse a lo impuesto desde el poder. Y aquí es donde mágicamente entra la educación, último o primer concepto, ya no importa, la educación entendida como un acto dialéctico entre seres humanos, docentes y alumnos, en el que se construye y reconstruye conocimiento permanentemente, desde una ideología, con una historia, en una sociedad determinada, ya sea para transformarla o para perpetuarla. Y por eso educar se constituye, sin lugar a dudas, en un acto político. Otra de las ideas que no queríamos dejar de transmitir hoy, y que se desprende de lo dicho anteriormente, es que la unidad de la clase trabajadora es una necesidad que se nos manifiesta cada vez más imperiosa. Como docentes que pregonamos la tolerancia, la democracia y el diálogo en el discurso, tenemos la obligación histórica de colaborar desde nuestro lugar como trabajadores de la educación en la construcción de dicha unidad, dejando de lado egoísmos y protagonismos, buscando los acuerdos y discutiendo las diferencias. Como agrupación docente sindicalizada, Docentes en Lucha no tiene verdades reveladas ni fórmulas mágicas, pero sí algunas ideas tomadas de la experiencia para comenzar a recorrer el camino de esa unidad. Ideas que mucho tienen que ver con este espacio que es la radio, que propone fundamentalmente el diálogo, escuchar al otro y confrontarlo si es necesario, teniendo en claro que el objetivo último debe ser siempre transformar esta sociedad. Y sin olvidar que ser trabajador y militante conlleva una responsabilidad que no puede tener licencias, pero que tampoco puede obviar que ante todo somos seres humanos insertos en una coyuntura con necesidades reales y de la hora que hay que solucionar, pero sin perder de vista ese objetivo primordial, que algunos llaman utópico, pero que es fundamental para caminar hacia otra sociedad. Y por supuesto que recordar que en un día como hoy, hace 8 años atrás, vivíamos como sociedad una experiencia histórica, un momento de crisis político-institucional que nos marcó para siempre en nuestra conciencia algunas certezas con respecto al poder. Los partidos de la clase dominante y su forma de accionar ante las circunstancias críticas del devenir político-económico que ellos mismos generaron. La privatización de las empresas estatales, el vaciamiento de las industrias nacionales y la fuga de capitales durante todos los 90 crearon los índices de desocupación y la flexibilización laboral a la que sobrevino la respuesta de la clase trabajadora. Las puebladas y piquetes en el interior fueron los primeros síntomas de la resistencia. La miseria fue una sombra que hizo de su presencia un cotidiano en nuestras vidas. La miseria que es responsabilidad absoluta de los miserables que desde el poder engendraron estas políticas económicas. Vino de la mano del hambre, que empezó a crecer en nuestros vientres argentinos. La resistencia fue creciendo, organizándose, aprendiendo el camino de la lucha, o mejor dicho, recuperando el viejo camino de los que lucharon antes contra el mismo enemigo. Y cuando el cuello del embudo llegó a su parte del ajuste, la retención de depósitos o corralito hizo gritar a los sectores medios que piquete y cacerola, la lucha es una sola, así hasta llegar al estallido de los saqueos, el 19 y 20, la caída del gobierno, la demanda del pueblo en las plazas, el que se vayan todos y finalmente la respuesta de la impunidad del poder. Represión sangrienta, miles, miles de heridos y 38 muertos. Nos quedaba flotando la frase de la jura de que cada uno de los presidentes cuando dice «Y si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden». Y cuando el pueblo demandó, recibió palos y balas de parte de esos mandatarios. Siempre la clase dominante, cualquier cosa con tal de retener el poder. Después la sucesión de presidentes y el lobby apresurado de los sectores dominantes para reinstitucionalizar la nación. Mientras en los barrios, pibes como Darío, Maxi, Aníbal, Carlos, Pocho y muchos otros ponían el cuerpo y el compromiso militante organizando a los compañeros, sus familias, al pueblo. Dualde asumiendo la presidencia que no pudo conseguir con los votos, el Congreso negociando y renegociando acuerdos. Siempre miserables mientras afuera, en las calles, la gente, los barrios, organizándose en asambleas. La incapacidad del pueblo, las bases y la militancia de llegar a construir poder político organizado dio lugar al oportunismo histórico que aprovechó el matrimonio presidenciable que llegaba desde el sur. Así el kirchnerismo se presentó como los hijos de las madres y habló de reformas y transformaciones que dejó a más de uno con la boca abierta y absorbió movimientos y organismos, declarándose el gobierno de los derechos humanos. 6 años de continuidad de la política económica neoliberal, amortizada por el negocio de la soja, sigue demostrando que la crisis continúa. Los índices de desocupación y pobreza continúan y se profundizan. Los mismos socios del poder se siguen enriqueciendo y la bendita redistribución de la riqueza, cual el poncho popular, sigue sin aparecer en escena. Lamentablemente, aún nos marca la misma incapacidad, desde el lugar que nos toca en conjunto, como clase trabajadora, de lograr verdaderos acuerdos políticos de lucha y programas para enfrentar esta crisis, ya que en muchos casos percibimos, hasta entre nuestros propios compañeros, muchos discursos que se enuncian como revolucionarios y de unidad, y que en la práctica concreta demuestran actitudes divisionistas, de ruptura y desmembramiento de lo poco que podemos construir. Nos queda este compromiso, el de asumir una actitud madura y consciente de esta situación y lograr superarla con coherencia, asumiendo la crítica y autocrítica, corriéndonos de las posturas iluministas y las verdades reveladas, bajando los niveles de soberbia y vedetismo para empezar, de una vez por todas, a caminar ese camino que se irá haciendo con la lucha y el compromiso militante. Que hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza. La mentira choca contra la pancha. Crece y crece. En el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba Kirchner y Dualde. El 19 y 20. Del lado de los criminales. Del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. We'll be right back. extrañaron la masacre en el puente Pueyrredón como segunda opción. No metieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando el acorde con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asamblea vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante. Porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda lucha, se denuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó. La grúa. Que se hizo grande, 19 y 20, y esta que hace. Hay un gigante que se hizo grande, 19 y 20. Y esta que arde, y esta que arde, y esta que arde, y esta que arde. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. Producción general, Cecilia Parela. Producciones especiales, Gabriel Castillo. Colaboración de todos los docentes de Docentes en Lucha. En operación técnica, Martín. Locución, Marcelo Topo Evangelista. Y quien les habla, Sandra Cobas Aguirre. Buenos días para todos. Esto es Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha. Domingo de 10 a 11 de la mañana. Último programa de este ciclo 2009. Estamos haciendo... Y sí, en la apertura, en la editorial que leía hoy Cecilia, está también con nosotros, y el compañero Rafa también está esta mañana. Estamos terminando este ciclo con el último programa. Buen día, Gabriel. Buen día, Sandra. Buen día, Marcelo. Buen día, Sandra, también. Sí, recordemos que el compañero Ogro tuvo un momento de paso de la clandestinidad, pero seguramente va a volver el año que viene a acompañarnos. Esperamos. Y bueno, vamos a leer los números de los teléfonos para que nos puedan llamar, dejar su mensaje de texto o comunicarse por línea a los teléfonos, Sandra. 4666-559. Mensaje de texto. 15-615-40-359. O mandarnos un mail a muchopalopaque@gmail.com. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Bueno, y hacemos entonces la apertura a la sección A ver qué pasa. Y Sandra, nos estás contando qué cosa. Queríamos dar nuestra opinión con respecto al nombramiento en la capital federal del nuevo ministro de Educación, Abel Pose. Todos deben haber escuchado sus hermosos comentarios con respecto a la reivindicación de la dictadura militar, la sanción con respecto, su pensamiento con respecto a la criminalización de la protesta, es decir, al revés, afirmando que debe tratarse a los niños como adultos. Y nosotros repudiamos el nombramiento de este POSE, pero lo que queremos destacar es que todos y cada uno de los periodistas que hemos escuchado, o de los miembros del gobierno, o de la oposición, critican el nombramiento de Abel POSE por haber sido designado en la capital federal, como si la única postura facha sería queda en la capital. Y lo que nos queríamos, hacer un paralelismo con lo que le ha pasado en estas últimas semanas a, así le ha pasado, entre comillas, al ministro de Seguridad bonaerense, el señor Carlos Stornelli, que después de haberle dado tanta mano a la policía, colaborando con la policía, defendiendo las posturas de la policía y retrocediendo a partir de los avances que había hecho Arlanian, tuvo que hacer esta semana que pasó una denuncia en la Fiscalía número 6 de Mercedes, porque contra la cabeza de la Dirección de Sustracción de Automotores, con jefes que había retirado, porque dice que a partir de que los retira el 15 de noviembre, aparecen asesinatos en intentos de robo de automotor, en casos que él llama testigos, como son los casos de la maestra de Derqui, de la maestra del sur, que no me acuerdo de qué zona es, y él acusa de que lo están tratando de desestabilizar. Es decir, esta contradicción entre un gobierno bonaerense que le dio todas las manos a la policía, la mano dura para que reprima, donde aumentaron la cantidad de gatillo fácil dentro de la provincia de Buenos Aires, nos aparece esta denuncia ahora de golpe de que la policía quiere eso y mucho más. Pero solamente nos acordamos en todos los medios, o consideramos como facho, a este señor POSE, que no es ninguna excepción que confirme la regla. En realidad es una continuidad de la política. Pero, A ver, por supuesto, Sandri, creo que lo que planteabas vos quedaba claro, ¿no? Cómo este discurso contradictorio, ¿no?, de los integrantes del gobierno de los derechos humanos, que cuando hay que darle palos al macrismo lo hacen, pero cuando hay que hablar de seguridad, de mano dura, de bajar edad de imputabilidad o de bancar a la maldita policía, salvo hasta este momento, también lo hacen, ¿no? Sí, sin ningún tipo de contradicción. Entonces, bueno, esto, para empezar con nuestro informe, queríamos hacer, bueno, una conexión entre nuestro querido Stornelli y POSE. Bueno, y eso seguramente tiene que ver, seguramente, Gabriel. No te rías de mi muletilla. Nos reímos porque después vamos a reírnos un poco en el segundo bloque con las patinetas de los 11 programas. Pero bueno, decíamos que probablemente esto también tiene que ver este tipo de resoluciones que son, digamos, de marco político, ¿no? También tiene que ver con continuidad política, y en este caso nos referimos a la continuidad de la política económica. El ministro Boudou, ministro de Economía, y la presidenta anunciaron la creación de un fondo, un fondo que se va a llamar el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, que va a ser con 6.569 millones de dólares de las reservas acumuladas en el Banco Central. ¿Para qué va a ser este fondo? ¿Será para seguro que construir para que no haya más pobreza? No. ¿Será para construir las 700 escuelas que prometieron, para mejorar los hospitales que están en grave conflicto en la provincia? Precisamente no. Este fondo va a ser creado para pagar la deuda, pagar los intereses, ¿no?, que hay que cancelar en el 2010. Y bueno, y buscan con esto dar una señal de confianza a pocas semanas de reabrir el canje de deuda que se va a hacer en nuestro país. El anuncio de la presidenta dice que el gobierno vuelve a utilizar las reservas de dólares del fondo del Banco Central, como lo hizo ya en el 2006, cuando se acuerdan que cancelamos la deuda con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Y se aplaudió esta acción de gobierno. Pero bueno, el nuevo plan va a ser para alivianar la demanda de los mercados internacionales y también que la Argentina pueda tener un mejor lugar dentro de los mercados internacionales y dándole así una forma inteligente, dijo la presidenta, buscando bajar al máximo el potencial futuro endeudamiento de nuestro país. Me encanta esto de que los peronistas usen lo que tenemos acumulado como ganancia, en realidad, los depósitos que tenemos de ganancia, los usen para pagar deuda. Yo no sé, yo no soy peronista, pero cualquier peronista que se preside tal debe estar aterrorizado con este concepto del peronismo, de usar lo que se tiene para pagar deuda ilegal, ilegítima. Fraudulenta. Porque... Señores oyentes, la actitud gorila de Sandra no nos representa. Bueno, pero además también hay que subrayar que este fondo que prevé el pago de la deuda con el sector privado y los organismos multilaterales de crédito, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía, en el 2010 hay que afrontar estos pagos. Dice que el total, el vencimiento será por cerca de 13.000 millones de dólares. O sea que antes estábamos diciendo que se van a tocar 6.569 millones de dólares. Y para 13.000 faltan unos 5.000. Falta una mitad. O sea que no, ni siquiera no llegamos tampoco. Ni siquiera lo vamos a dejar contentos en realidad. O sea que esto de que vamos a... Yo creo que digamos, todo esto es para que nos presten más. Licuar la deuda tampoco va a seguir, ¿no es cierto? Bueno, y lo interesante por las declaraciones de la presidenta que dijo que vamos a seguir con la misma política de reservas porque nos permitió sostener el valor del dólar. Dice, si no lo hubiéramos hecho así, lejos del 3,82 pesos, ahora estaría en 1,60. Y dijo que no solo estamos asegurando el pago de deudas, sino que damos señales de que no vamos a aceptar cualquier tasa de interés en el mercado. Préstenos, pero no vamos a aceptar cualquier cosa. Y con respecto a esto, dijo, esto no se llama milagro ni viento de cola. No se llama redistribución de la riqueza. Se llama administración y gestión de la cosa pública. Perdón, no sé a qué se ha referido con esto de viento de cola, pero con esta acción los mercados celebraron, por supuesto, la bolsa porteña ese mismo día de las declaraciones subió 1,78%. Los bancos se recuperaron por la suba que tuvieron los bonos, ayer volvieron a traer los inversores y el gobierno pagará esta deuda por 1.500 millones, los cupones atados al PBI volvieron a ser las estrellas del mercado y el cupón en pesos subió 2,80%, el cupón en dólares de Argentina 5,21%, bueno, todo para arriba, ¿no? Para los mercados, para las financieras, que sí, seguramente, digamos, se habrán lanzado muchos vientos de cola, de colores, ¿no? Porque esto ha aplaudido totalmente la política, ¿no? Bueno, después de haber escuchado las noticias relacionadas con el tema de la seguridad, inseguridad y estas cuestiones, y las económicas, pasamos a la parte sindical. Y bueno, estas noticias son un poquito viejitas, eran la sección A ver qué pasa de la semana pasada, la falta de tiempo nos impidió emitirla al aire, pero queríamos hacer referencia al fallo de la Corte Suprema a favor de la libertad sindical, que fue emitido en la acordada del 9 de diciembre, en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales. ¿Qué es lo que dice este artículo, en primer lugar? Planteaba una diferencia entre lo que son las organizaciones sindicales simplemente inscriptas y las asociaciones sindicales con personería gremial. Para aclarar, una asociación sindical simplemente inscripta es aquella que se inscribe en el Ministerio de Trabajo y una con personería gremial es el que cuenta con el reconocimiento legal del Estado y del Ministerio. ¿Y eso qué le permite? Le permite negociar paritarias, le permite tener inmunidad para sus representantes gremiales y le permite poseer y disponer de bienes y de fondos de los afiliados. El fallo de la Corte que establece declarar la inconstitucionalidad de este artículo y plantear la igualdad de derechos entre los sindicatos simplemente inscriptos y los sindicatos con personería gremial. Hasta acá, obviamente, este es un fallo que favorece a la libertad sindical, lo cual han festejado muchos sectores, inclusive este fallo permite igualar a los trabajadores del subte con su nuevo sindicato y a los de la UTA. Y en esta ola de alegría se prendió nuestro compañero Hugo Yasky, que planteó que el avance hacia la libertad sindical es irrefrenable, cosa con la que estoy de acuerdo. Pero ojo, Hugo, este avance de libertad sindical te va a llevar puesto a vos también en algún momento. ¿Por qué decimos esto? Unos mails que nos han mandado compañeros del SUTEBA Tigre, y esto recordemos desde tres programas atrás cuando comentábamos la asamblea, la última asamblea de SUTEBA, nos comentaba que en la asamblea de Tigre, el día 26 de noviembre, el secretario general de entrada, después de decir buenos días, hizo una moción de orden planteando que en la asamblea no se debatiera, sino que se votara directamente. ¿Qué argumento esgrime? ¿Y como acá? El argumento es que había poco tiempo, que era tarde y que tenían que volver a casa. Tenemos que ir a cocinar. Tenemos que con respecto a eso, Gabriel, tenemos que recordar la misma actitud que tuvo el SUTEBA Celeste de Moreno el 30 de marzo en la primera asamblea de afiliados, donde el militante de la Celeste, Martín Yanico, levantando la mano y dando una moción de orden. No seas malo, que son representantes de la nueva política. Dijo exactamente lo mismo. Sí, acá sí, no hay sí, nada que votar, no hay nada que discutir, perdón. Y propuso la moción de orden de cerrar el debate, a lo cual la secretaria general del gremio aceptó esa moción de orden y se votó, bueno, por mayoría, amplia mayoría de la obsecuencia celeste, cerrar el debate ahí, a lo que después, bueno, nosotros como oposición casualmente respondimos con retirarnos de la asamblea. Y lo mismo hicieron los compañeros de la lista verde de Tigre, junto con las otras agrupaciones opositoras. Esto concretamente es la democracia sindical. Bueno, se retiran 31 compañeros, sí, la asamblea transcurre, ¿no? Y demás. Bien, llegamos al Congreso de SUTEBA, tres días después, el 29 de noviembre. Y en este congreso, al cual, digamos, yo como congresal de la oposición no he podido asistir por cuestiones personales, lo que vamos a comentar son informes que nos han mandado compañeros de otras seccionales, las compañeras de Rodríguez nos enviaron un mail de los compañeros de SUTEBA Escobar. Si bien se plantea que se permitió hablar a todo aquel que quisiera hablar, no hubo cercenamientos en este sentido, el punto caliente llega cuando SUTEBA Escobar plantea lo siguiente: que se alquile un nuevo local para la sede gremial. ¿Por qué? Porque las boletas de los servicios y la factura del recibo de alquiler figura el nombre de propietario de no adivinan quién. ¿De quién, en Escobar? De Luis Abelardo Patti. A lo cual el compañero José Magallanes, secretario general de SUTEBA Escobar, plantea concretamente que se alquile otro lugar. ¿Cuál fue la respuesta? El secretario de Finanzas de SUTEBA, Gustavo Panzer, que si no me equivoco es de SUTEBA Tigre, vamos relacionando, ¿no? Uh-huh. Bien. Planteó que nunca se ha presentado una sola prueba de esto, nunca nos enviaron una alternativa de donde podíamos alquilar, y que viene en este congreso a sembrar dudas sobre la honorabilidad de la conducción de SUTEBA, y nada menos que poniendo sospechas sobre algún tipo de relación que tendríamos nosotros con Patti. No son sospechas. Si la factura llega en ese nombre, concretamente hay una transacción comercial y una contractual con Patti. Creemos que los compañeros se equivocaron. Esto no queda aquí. Los compañeros de SUTEBA Tigre también nos enviaron una carta relatando nuevamente los hechos de la asamblea del 26 de noviembre, que habíamos hecho referencia recién, y a partir de esto, los compañeros, ¿qué decidieron? Abstenerse en el Congreso de SUTEBA Tigre porque consideraban que la asamblea era nula, porque no tenía debate y por lo tanto ellos no tenían mandato. ¿Cuál fue la respuesta de la conducción gremial? Los compañeros fueron denunciados ante el Comité de Ética Sindical, que puede expulsarlos del gremio o que aún peor, o que por lo menos puede llegar a quitarles sus fueros como delegados y como congresales del SUTEBA. Y esto tampoco queda acá, porque los mismos compañeros nos informan que el 22 de diciembre han sido citados a la Fiscalía de General Pacheco los compañeros Adrián Calderón y Alfredo Cáceres, agredidos el 27 de septiembre de 2007 al finalizar una reunión de delegados de SUTEBA. Recordemos que estos compañeros fueron agredidos por Orlando Zapata, Esteban Paganini y Javier Oliva, este último es empleado del sindicato, barra brava de Tigre y agresor de estos docentes. Recordemos también que los compañeros quedaron 5 días internados por desfiguración de rostro. Sí, nosotros lo publicamos en una de nuestras revistas. En una de nuestras publicaciones. Así que fíjense por dónde viene el Tribunal de Ética Sindical, para castigar a los compañeros que fueron agredidos por la misma conducción. Yasky, si esta es la libertad sindical que vos festejás, creo que no es la que vos manifestás en tu sindicato. Bueno,

Y bueno, Diego, en un tono crítico, nos planteaba si el rector quería que la educación pública formara pobres educados y decentes, y por otro lado también se preguntaba si su propuesta para la seguridad era matar y meter en cana a los adultos. Y bueno, agradecemos entonces a Diego, a Chaza, que estuvimos ayer compartiendo unas cervezas, unas pizzas ahí en su casa, a su compañera, a todos los compañeros de La Minca, que también se acercaron en el primer programa a estar en la primera entrevista. Y bueno, también recién hace unos minutitos pasó Cristina Coronel, a saludarnos, a la cual también le enviamos un saludo bien grande. Otra de las compañeras que tuvimos el placer de tener con nosotros en el programa. De estar, claro, en una de las entrevistas. Cristina, luchadora, militante desde siempre. Un abrazo grande y gracias por el apoyo y los saludos para continuar el año que viene. Bueno, y este agradecimiento, ¿no?, a todos los compañeros, como decía el Topo, que nos acompañaron en este andar del mucho palo. Los tenemos hoy de vuelta también, pero quizás de otra manera, de forma digitalizada, gracias a las nuevas tecnologías, y hemos preparado un audio con sus voces. Sí, ahí estamos entonces en la primera parte del audio. Vamos a pasar el primer audio, que vienen todas las entrevistas pegaditas, fragmentitos de lo que pudimos escuchar, para que recordemos quiénes estuvieron con nosotros. Vamos a escuchar en el primer audio a Diego, de la agrupación estudiantil La Minca, del Instituto Rojas, a Amelia García, secretaria general del SUTEO a La Plata, con el tema del fraude electoral, a José Magallanes, secretario general del SUTEO a Escobar, y a la doctora María del Carmen Verdú, de la Correpi. Estamos acá con Diego y Chaza. Buenos días, chicos. Buenos días, Topo, y gracias por la invitación. ¿Cómo ven esta nueva reforma educativa que se viene? Como tantas otras que ya pasaron, esta nueva reforma educativa, primero que no se contempla un presupuesto educativo anual para la siguiente reforma. Segundo, que esta democratización y esta discusión supuestamente plural que se realiza a través de la encuesta no es tan así cuando se llega a las bases, digo, en los distritos y en las escuelas. No existe tal discusión sobre las reformas porque ya viene todo masticado desde arriba y desde las direcciones burocráticas del gremio. Y tuvimos la oportunidad de conversar con Amelia García, que nos relató detalladamente cuál es la situación en el SUTEBA La Plata, después del escandaloso fraude electoral hecho por La Celeste. ¿Qué tal, compañeros? Buen día. La situación está a punto de definirse. Sí, les molesta que haya voces discordantes, quienes cuestionemos los acuerdos salariales, quienes planteemos nuestra posición respecto a la ley provincial, a la reforma educativa, ¿no es cierto?, a la ley provincial de educación. Ellos son los voceros del gobierno, los defensores del gobierno. Sí, estamos acá en la marcha de La Plata y estamos con el compañero José, de la agrupación Al Más Fuerte del distrito de Escobar. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? Mirá, la cuestión es así. Nosotros estuvimos vinculados en un inicio con las organizaciones de desocupados. De hecho, nosotros fuimos los que impulsamos el MTR en Zona Norte, Escobar, Tigre, San Fernando. Hacia la docencia, nosotros, por eso te mencionaba el tema de las organizaciones de desocupados, llevamos el método de esas organizaciones, que es la democracia directa, la democracia y la acción directa. Para nosotros lo importante no es nada más que las palabras, las buenas ideas o, como decimos nosotros, el chamullo, sino además ir concretamente al lugar donde están los problemas y apoyar físicamente al compañero hasta las últimas consecuencias. ¿Podrías comentarnos brevemente, en líneas generales, a qué conclusiones arriba este año el nuevo informe de la Correpi? Como todos los años, lo que se confirma en primer lugar con el informe del archivo es que la víctima preferida, la víctima mayoritaria de las políticas de gatillo fácil, de torturas, es decir, los asesinados por el aparato represivo estatal, son jóvenes y son pobres. El 53% de los 2.826 casos registrados en nuestro archivo eran pibes de menos de 25 años. Y la pertenencia a la clase trabajadora es prácticamente la nota excluyente. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Bueno, y si bien bueno armamos este compilado de audios, hay algunos compañeros y compañeras que no, por una cuestión de tiempo, no entraron dentro de este compilado de audios, pero los vamos a nombrar también, que estuvieron en el programa. Bueno, sí, las compañeras de la agrupación Tiza Roja de Rodríguez, el compañero Flavio Selinger, director de la Escuela de Estética, el compañero Juancho, alumno del Conservatorio de San Martín, Gregorio Calmejane, docente de la media 12, Elisa de Palamara, la profesora de plástica y la responsable del espacio La Pochoclera. De teatro. Y Juan Ruedi, que lo dejamos afuera porque se nos ocurrió. Así que. Así que ya vamos al. Juan, vení, volvé. Ya vamos al segundo audio y bueno, reconozcan las voces y después igual las decimos, las nombramos. Tuvimos el miércoles 2 de diciembre pasado, junto a las compañeras que realizaron una actividad en conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, mi nombre es Paula, yo participo de MIR, y que estamos dentro de Conurbana, que es un espacio de articulación entre organizaciones y mujeres independientes de la zona oeste. Como Conurbanas venimos laburando fuertemente el tema de la legalización del aborto, el tema de la lucha contra la violencia y digamos, por ahí en particular en relación al tema del aborto, es algo que si bien es difícil, la pelea es larga, es un tema que poco a poco se va instalando. Nosotros invitamos al programa a la compañera Cristina Coronel. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación, porque resulta que compañeras de América Latina descubrieron medicamentos que pueden, sin la intervención quirúrgica, abortar. Y no son peligrosos. Y además, puede ser de manejo, vamos a decir serio, pero no tan complejo. Y eso les molestó mucho, porque el negocio del aborto deja mucho dinero. En la charla surgió el tema de la criminalización de la juventud y la obligatoriedad de la escuela secundaria a partir de la implementación de la nueva Ley Nacional de Educación. Pretender que el sistema educativo pueda paliar esta situación es más bien una actitud desesperada de gobernabilidad, no de educación. Y la escuela era nocturna. Y los chicos, como ella los denominaba, eran ya gente grande, puesteros de los corrales, matarifes, carreros cachapeceros, pero muy especialmente federales, hombres de la Santa Federación que llegaban a clase luciendo la divisa punzó, mazorqueros que en el primer día de clase habían degollado a un negro por robarse una goma de borrar. Estamos con Pablo Narduli, profesor de historia, integrante de la CEIP, la Coordinadora de Educadores e Investigadores Populares. Para nosotros la Escuela Pública Popular es una escuela que no es ni la Escuela Pública de Gestión Estatal ni una escuela privada. Está ubicada en un segmento, está ubicada en un no lugar de la estructura del sistema educativo. En ese sentido nosotros no hablamos de autonomía, nosotros hablamos de autogestión. La autogestión de las organizaciones en lucha, que así como han peleado muchas de ellas por el trabajo, siguen haciéndolo, por el trabajo genuino, sin renunciar nunca a el reclamo al Estado de que haga cumplir el 14 bis. Bueno, nosotros reclamamos también, sin dejar nunca de poner en el Estado la responsabilidad. Anoche estuvimos en el Festival Solidario que se realizó en la Escuela Media número 2, en apoyo y defensa a los trabajadores de CRAF. No, primero que cuando vimos que 360 despidos sabíamos que no fue, en realidad la excusa que usaron fue eso, el paro de la gripe A, pero esto era algo que ya venían planeando la empresa, el mismo, unos reclamos que hubo fin de año pasado ya habían advertido que había gente que querían sacarse de encima, que querían eliminar un turno incluso. esto fue un poco lo que también dio bronca, porque había gente que ni siquiera había ido a quemar palos. Sí. Lo que en verdad buscaba la empresa era descabezar, la empresa buscaba descabezar el cuerpo delegado y la gente más combativa, porque nosotros hace más ya 5 años que nos venimos armando. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Bueno, las voces que escuchábamos del segundo audio eran la compañera Paula del Espacio Conurbanas, la compañera Cristina Coronel de Mujeres al Pie del Cañón, al rector de la Universidad Nacional de Luján, Carlos Canzanelo. Escuchábamos a Mario el Negro Parela leyendo fragmentos del cuento de Fontana Rosa que leímos en el programa número 5. Al compañero Pablo Narduli, el referente de la CEIP, coordinadora de educadores e investigadores populares. Y a los compañeros Pablo, Nicolás y David, militantes de base, trabajadores de la empresa Kraft en el pleno momento de la lucha. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? Mucho palo para que aprenda. Para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar. Bueno, les contamos que hoy que estamos haciendo el último programa del año, estamos aclarando que es del año porque ya decidimos que el año próximo vamos a ir con todo. Les queremos contar un poco qué significó para nosotros hacer este programa. En realidad fue una decisión colectiva, que yo voy a reconocer que no estaba muy entusiasmada, pero bueno, la decisión era colectiva y decidimos hacerlo. Y acá estamos, y en realidad esta experiencia de preparar el programa todas las semanas, de discutir lo que ha pasado de política sindical, de la vida, y sistematizarlo, porque esto lo hacíamos cotidianamente, pero sistematizarlo escribiendo, generó otros niveles de relaciones entre todos los compañeros, y para mí esta experiencia ha sido espectacular. Sí, otros niveles de relaciones, no solo con los compañeros dentro de la agrupación, sino con los compañeros que están fuera de la agrupación, ya sea porque tenemos diferentes miradas sobre algunas cuestiones o porque militan en otros espacios que no tienen que ver con el sindical docente, ¿no? Nosotros creemos que ya sea una revista, un programa de radio, un volante, tienen que servir para construir. Y construir significa tender la mano al otro, intercambiar ideas, confrontar si es necesario, y no necesariamente hacer programas para los que piensen igual que nosotros, ¿no? Sí, realmente, bueno, desde ese lugar siempre fue nuestra perspectiva tratar de que este espacio sindical, de agrupación que formamos hace ya unos 5, 6, 7... 2004, topo. 2004, bueno. Era más que nada tratar de reflotar y de recuperar este espacio que en el último tiempo habíamos ponido. Eso va para el año que viene. Patineta para el 2010, muy bien. Hermoso venía, Que habíamos puesto en función toda la energía para las elecciones de este año, del 2009, en la que conformamos la lista roja y negra, y bueno, todo nuestro trabajo pasó desde abril hasta después de junio en ese proyecto, y después, bueno, fue también tratar de continuar y ver cómo nos restablecíamos de esto y poder salir con una propuesta superadora también a la revista que veníamos haciendo y empezar a proyectar actividades y demás cosas. Esto del programa de radio nos llevó bastante tiempo. Cada encuentro semanal eran 6 u 8 horas de trabajo en donde cada uno traía material, se discutía, se iba armando la editorial, se iba definiendo el perfil ideológico, político que le íbamos dando a la característica del programa. Y comemos y también, por supuesto, somos seres humanos y bueno. Pero más que nada creo que para todos, y digo todos en función de los 4, 5 o 6 que estamos, digamos, dentro de la del proyecto de radio, fue realmente un aprendizaje, que al principio decíamos, ¿cómo lo hacemos? Pero bueno, creo que todo tiene que ver con eso. Y una cosa, todo este aprendizaje creo que se notó con el correr de los programas, ¿no? Recuerdo la tensión del primer programa, el desastre que fue el segundo programa, en el cual nos queríamos matar, y cómo a partir de ahí hemos quizás hecho balance, reflexionado, escuchado varias veces lo que habíamos hecho, y empezamos a quizás darle un mejor funcionamiento al programa, lo que es la emisión, y siempre digo, ¿no?, tratando de ser respetuosos con las personas que nos escuchan, en el sentido de que esto no sea, si bien somos amateur y ninguno de nosotros es periodista, es más, es la primera experiencia que hacemos en radio, tratar de ofrecer algo lo mejor presentado posible, ¿no? Y en este sentido también me parece interesante comentar quizás a los oyentes que no lo saben, las discusiones terribles que nos lleva, por ejemplo, el tema de la música, ¿no? O sea, buscar que en la editorial del programa sea coherente con el contenido que se desarrolla e inclusive con la música que se pasa al aire. O sea, la música nosotros no la interpretamos solamente como un divertimento, sino como una construcción ideológica, política, ¿sí?, que tiene que servir para eso, para aportar a la lucha, para aportar a la conciencia y para aportar a las ideas. Sí, desde ese punto, claro, siempre tratamos de buscar músicas, temas que tengan que ver con la temática que estamos trabajando en el programa. Y no hay duda que otra de las cosas que aprendimos fue a trabajar con el otro que está del otro lado del vidrio. Por que nunca le entendíamos qué era, qué significaba ese gesto que hace, cómo era, por qué era. Y bueno, gracias Martín por todo lo que aprendimos a lo largo de todo. Sí, también gracias a Álvaro y esperemos que nos esté escuchando por internet, Álvaro. Bueno, lo y menos que puede hacer, ¿no? El topo se mandó un error espectacular. Y esto nos lleva al próximo audio que teníamos preparados, que nosotros lo llamamos patinetas. O sea, las veces que patinamos, tartamudeamos, nos trabamos o directamente decimos cualquier cosa. Vamos a escuchar este audio ya en el último tramito del programa. ¿Estamos grabando? ¡Sí! Al teléfono. 466-6559. Seguramente. Y bueno, en ese el tartamudeo. Bueno, ¿qué? No se deje chicanear. Ni en pedo. Fue una. El tartamudeo. Delegado. Seguramente. Bueno, ¿qué? Mi lota del tartamudo que siempre dijo que no. Sigo pobre y no me vendo la puta que lo parió. La puta oligarquía. Ni en pedo. Bueno. Sí, nos estábamos riendo acá de los audios de las patinetas, que seguramente, Gabriel, ya tenemos una, la de ponido para el año que viene. Bueno, y qué. Bueno, vamos a los mensajes que nos han llegado hoy. Mensajitos que nos llegaron recientemente. Sigan la lucha para que haya más maestros que nos ayuden a formar personas que puedan pensar y cambiar las cosas, dice Sandra. Y también nos manda otro saludo, otro oyente que no dio su nombre, pero nos imaginamos quién es, que dice: saludos para todos y que el 2010 nos encuentre en la calle luchando juntos para cambiar la historia. Y otro mensajito de otra oyente también que nos sigue todos los domingos, Norma Gómez, nos dice: hola, termina el ciclo y también el año, felicitaciones para Sandra, Gabriel, Marcelo y demás colaboradores, fuerza y mucho palo para el 2010. Gracias. Y va a haber muchos palos más, seguramente. Dije seguramente otra vez. Bueno, y entre las cosas que generó el programa también, a veces están estas cosas imprevistas, ¿no? Estos regalos, por decir de alguna manera, regalos dotados de belleza, de cultura, de creatividad, que son las cosas que quizás nosotros no esperábamos general, pero tuvimos una devolución espectacular del programa por parte de un grupo de compañeros y compañeritos, ¿no, Topo? Sí, 13 profesores, estudiantes egresados, ahora ya profesores del Conservatorio de La Reja, tienen un taller de música para niños y adolescentes. El Conservatorio de La Reja es el Conservatorio del Buen Aire, que está ahí a unas pocas cuadras de la estación. Y los sábados, los días sábados, tienen un taller de música para niños y adolescentes. Y estos tres profesores, Romina, Fanny y Diego, tomaron el tema de Mucho Palo, el candombe de Mucho Palo, de Jorge do Prado. Son oyentes del programa y tomaron este tema porque les gustó mucho y lo trabajaron con los chicos y nos regalaron este tema hecho por los chicos, así que queremos despedir este ciclo con este precioso regalo que nos envían estos compañeros. Y bueno, la verdad que muy agradecidos y queremos entonces saludar. Sí. Gracias a todos, y vamos a volver el año que viene con el Mucho Palo. Nos vemos el año que viene. Que empiecen bien, no nos extrañen mucho. Feliz años y nos vemos entonces en el 2010 y nos vamos con este candombe de Mucho Palo por los chicos del Conservatorio de La Reja. Gracias.